¿Cómo repercute? Es que no soy capaz, es que otra vez que lo he intentado y no lo he logrado, al final son todo el rato excusas las que nos estamos poniendo. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir de aquí a 5 años? ¿Cómo te quieres ver tú de aquí a 10 años? ¿Y qué acciones deberías estar tomando? De hecho, ahora mismo, dejar de grabar, por favor, y sacar vuestro móvil. Hablar, sacar el apartado de notas. ¿Ok? Abrir las notas. A mí me gusta ser práctico, porque hay muchas veces que cuando hablo, las palabras se graban, pero si no tomo acción, no se interioriza nada. Al final, lo único que te transforma es la acción. Así que yo siempre trato de mezclar toda la parte teórica con acciones que me permitan salir de esta conferencia cambiado. Entonces, sacar vuestro apartado de notas. Y ahora mismo cerrar los ojos, cerrar los ojos. Todos cerrar los ojos. Sé que soy guapo, sé que te gusta mirarme, pero cerrar los ojos rápidamente. Y quiero que ahora mismo, delante de vosotros, proyectéis a esa persona en la que os gustaría convertiros de aquí a 5 años o 10 años. ¿Cómo os veis a vosotros mismos? ¿Cuál es vuestro puesto de trabajo? ¿Cuál es vuestro estilo de vida? ¿Cuáles son las personas que están a vuestro lado? Imaginaos de aquí, de a 5 y 10 años, ¿cómo sería vuestra vida de diferente? ¿Cuál es esa persona en la que os habéis convertido? Y ahora mismo, mientras os estáis imaginando, quiero que os imaginéis que tenéis delante un espejo. Y quiero que os miréis a vosotros mismos a los ojos. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Cuál es el estado anímico de esa persona? Esa persona que está reflejada en el espejo, ¿quién es? ¿Qué te transmite? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué pensamientos tiene? Ok, esa persona eres tú. Así que por favor, ahora mismo abrir los ojos todos. Iros otra vez a las notas que habéis abierto y apuntad todo lo que habéis visto. ¿Cuál es la persona que yo quiero ser de aquí a 5 y 10 años? ¿Qué hábitos quiero tener? ¿Dónde me gustaría trabajar? ¿Con qué personas me gustaría relacionarme? ¿Qué creencias tiene esa persona en la que yo me quiero convertir? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son las acciones del día a día que realiza? Escribirlo todo ya. Tenéis 30 segundos para hacerlo. Y no os juzguéis, porque hay veces que piensas, no, esto no lo he pensado. Bro, si está en tu mente, plásmalo en las notas, ¿ok? ¿Cuál sería tu versión ideal? ¿Cuál es la persona a la que tú buscas convertirte diariamente? Ok, si no lo habéis terminado, lo termináis luego en casa. Dejar un renglón, ¿ok? Y ahora mismo, escribid las tres acciones que vosotros podíais realizar o podéis realizar desde el día de hoy para empezar a caminar en esa dirección. Porque la única forma de llegar a ser tú, tu mejor versión, ¿cuál es? Comprometerte a tomar acciones que, aunque te joda tomarlas, te acerquen a esa versión. A mí, no veas lo que me jode madrugar, ir al puto gimnasio. No veas lo que me jode ir al Vips y no pedirme una hamburguesa y pedirme un filete de pollo. Pero ¿sabes qué? Que estoy comprometido al 100% con lo que quiero. Entonces, tus emociones nunca van a estar de acuerdo con la persona en la que tú te quieres convertir. ¿Por qué? Porque siempre el cerebro busca sentirse bien. Siempre busca estar en la zona de confort. Y hay veces que las acciones que te sacan de esa zona de confort son justamente las que te van a transformar en la persona que tú quieres ser. Punto. No hay más. ¿Cuántas personas tienen éxito real en la vida? 5%. El otro 95% viven en la pobreza y en la mediocridad. ¿Por qué? Porque ellos no se desafían. Ellos están siempre buscando la comodidad. ¿Y la comodidad me acerca a la persona que quiero ser? No, jamás. Jamás. Entonces yo soy el único responsable y nadie más. Yo soy el único responsable de convertirme en la persona que quiero ser. Y quiero que ahora mismo todos repitáis lo que digo. Yo soy el único responsable Yo soy el único responsable de convertirme de convertirme en la persona que quiero ser. En la persona que quiero ser. Ok, ahora repetidlo vosotros. No os lo voy a dictar. Ok, grabároslo a fuego. Estamos siempre esperando que alguien nos cambie la vida. Cuando yo soy el único que me puede cambiar la vida. Nadie más. Y yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que madrugar, yo sé que me tengo que alimentar sano, yo sé que tengo que ir al gimnasio, yo sé todo lo que tengo que hacer para convertirme en esa persona. El problema es que cuando lo quiero hacer, dices, joder, es que no me apetece. No me apetece. ¿Cuántas veces habéis hecho caso al no me apetece? ¿Y cómo os sentís después de decir no me apetece y no hacer nada? Ah, estáis postergando el sufrimiento a corto plazo para sufrir toda la vida. Sois muy inteligentes. Un aplauso a vosotros. No, es broma. Pero, por lo menos, esto os hace ser conscientes de por qué estáis hoy aquí. ¿Por qué estáis todo el día sufriendo? Porque vosotros lo elegís. Nosotros pensamos que esta es la vida que nos merecemos. Y una mierda. Todos nacemos igual. Nacemos pobres. Nacemos por el vientre de nuestra madre. Podemos nacer en un país pobre. Podemos nacer con una familia poco adinerada. Pero ¿sabéis qué? Que al final, el quiénes somos ahora es la consecuencia de las acciones que nosotros hemos ido tomando. Punto. No importa la familia. No importa el país. Lo único que importa es tu pensamiento. Hay gente que ha nacido en África en países pobres, con familias súper pobres, pero han tomado la determinación y la decisión de irse fuera de su país para emprender un nuevo camino y han tenido éxito. Han sido capaces de desafiar el entorno en el que han nacido porque ellos buscaban algo mejor. Entonces, es cuestión de decisiones. ¿Qué elijo? ¿Estar siempre en la misma situación, quejándome y justificando que esta es mi situación, o yo decido cambiar mi destino? Yo lo elijo. Yo si estoy aquí es porque un día decidí cambiar mi puto destino. No hay otra cosa. Yo nací en una familia donde mi padre, que le quiero un huevo de verdad, he cambiado muchísimo la relación con él, pero al principio él era súper crítico conmigo. Y él siempre me decía, es que no puedes hacer esto, es que no lo vas a lograr, es que vas a fracasar, es que te vas a hundir. Y yo de tanto hacerle caso y estar expuesto a ese pensamiento, ¿qué pasaba? Que me lo acabé creyendo. Y me acabé comportando como un fracasado porque me decían que era un fracasado. Llegó un día en el cual yo me di cuenta de que terminé la carrera de biología y me di cuenta de que yo estaba trabajando en un sitio que no me hacía feliz. Y digo, ¿realmente me merezco estar toda mi vida así? ¿Toda mi vida voy a estar trabajando para alguien, haciendo cosas que no me gustan? No, ya estoy hasta los huevos. Que le jodan a la biología, literal. Y se lo dije a mi familia. Dije, mira, no me gusta esto. Voy a emprender una acción diferente. Fue la primera vez en mi vida que yo desafié a mi familia. ¿Y sabéis lo jodido que fue? ¿Sabéis lo jodido de empezar a escribir un blog, no trabajar, ¿sabes? Y estar yo solamente dedicado a ¡pap!, escribir sobre mis pasiones. Fue súper jodido. ¿Por qué? Porque primero, dejé de facturar dinero. O sea, me dejaron de pagar. Ya no tenía un sueldo. Estaba en ese momento todavía viviendo en casa de mis padres. Y claro, ellos al verme en el ordenador y no entender qué es lo que estaba haciendo, me decían, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás loco? Y ahora cuando me dicen, ¿estás loco? Digo, perfecto. Digo, me encanta estar loco. Para mí, los locos son los que son normales. Porque están condenados a vivir bajo las ideas de otros. ¡Qué mierda! Aquí hemos venido realmente para dejar huella. Aquí hemos venido para hacer historia. Si no lo estamos haciendo, algo estamos haciendo mal. ¿Ok? Entonces, desafiar absolutamente todas las ideologías y empezar a comportaros vosotros como queréis. Dejar de fingir ser personas buenas en ese aspecto, ¿sabes? Dejar de tratar de agradar al resto de personas y comenzar a agradaros a vosotros mismos. Yo toda mi vida viví agradando al resto de personas. Y era un maldito infeliz. Hacía felices a todos, pero no me hacía feliz a mí. Pues qué bien, ¿no? Qué bien que esté así. Entonces llegó un día en el cual yo me sentí tan mal que dije, voy a hacer algo diferente. Y toda la gente de mi entorno se puso en contra. Mis padres, mi familia, mis amigos, todos me decían, ¿pero qué estás haciendo? Dedícate a la biología, ¿qué es lo que has estudiado? Digo, ah, porque he estudiado estos 5 años, ya me tengo que condenar toda mi vida a hacer algo que no me gusta. No, lo siento. Ahí empecé a creer en mí. Cuando empiezas tú a desafiar a la gente para tú lograr tus sueños y empiezas a apartar a toda la gente tóxica para tú ir en tu dirección, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tu nivel de confianza y autoestima sube brutal. Porque entiendes que tú eres el único responsable y creador de tu realidad. Nadie más lo va a crear, solamente tú. Ahí estuve durante 6 meses, yo escribiendo artículos, sin ganar absolutamente nada, hasta que una persona me dio la oportunidad de trabajar para su empresa. Y después de 2 años trabajando para él, cuando yo me di cuenta que todos los clientes venían por mí y no por él, dije, ok, ¿entendéis? Pero todo fue producto de una decisión. Y nadie confiaba en mí. De hecho, ayer lo estuve hablando con alguien. Lo primero que va a pasar cuando tú tienes una innovación, como bien presentaba Tomás, lo primero que hacen la gente cuando tú vas a hacer algo diferente, ¿qué es? Primero te ignoran, ¿sabes? Plan, este está loco, déjale solo, no sé qué, no sé cuántos. Primero te van a ignorar todo el mundo cuando tú presentas una nueva idea. Después, ¿cuál es el segundo paso? Te van a criticar cuando están viendo que tú estás yendo en dirección a tus sueños y ellos no están yendo en dirección a ningún sueño. Te van a criticar, ¿por qué? Mal de muchos, consuelo de tontos. Si yo estoy mal, voy a hacer que esta persona abandone lo que está haciendo, ¿para qué? Para que esté igual de mal que yo. Entonces después te van a criticar cuando ya te importa una mierda lo que está pasando y ellos te critican y tú sigues en tu dirección, ¿qué van a hacer? Ok, te aceptan. Entonces, ok, pues que haga lo que quiera, ya verá. Pero una vez que tú llegas a tu sueño, ¿sabes lo que pasa? Que te idolatra a todo el mundo. Y eso lo digo porque ha sido un cambio brutal. O sea, yo cuando llegué a España estoy viviendo un cambio brutal en mi vida. Y es que de repente, yo, normalmente siempre mi familia, siempre yo era como... Mi familia era importante, pero cuando yo estaba en las cenas familiares, como que todos hablaban entre ellos y hablaban de política, de no sé qué, no sé cuántos. A mí no me importa lo que hablaban. Entonces estaba como ignorado, era como un fantasma y de vez en cuando iba aportando cosillas y demás. Pero desde que he vuelto de Latinoamérica de hacer mi segunda gira, el otro día fue mi cumpleaños, resulta que cuando volví, por primera vez en muchos años, se juntaron en mi casa toda mi familia. Todos, o sea, mis tíos, mis abuelos, la familia de mi padre, la familia de mi padre, eran como 20 personas, algo que no había visto desde hace mucho tiempo. Y todos preguntándome, ay, ¿qué tal tu gira? Ay, ¿qué vas a hacer ahora? Y estos proyectos, todos lamiéndome el culo. Digo, claro, antes ignorado y ahora me lamís el culo. ¿Por qué? Porque fui capaz de seguir mis sueños. Y eso es lo que os va a pasar a vosotros. Vosotros muchas veces, el problema es que estamos siempre enfocados en hacer felices al resto. Y cuando recibimos la aprobación del resto, es entonces cuando nos movemos y empezamos a tomar acción. ¿No, bros? Vosotros sois los que tenéis que tomar la decisión de quiénes queréis ser y pagar los malditos precios. El precio de la crítica, el precio de la frustración, el precio del rechazo. Siempre todo va a ser difícil al principio, hasta que se haga fácil. ¿Entendéis? Pero los primeros años son súper difíciles. Los primeros intentos son súper difíciles. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está acostumbrado a tomar esas acciones. Pero cuando te arriesgas, cuando lo intentas y cuando tú estás enfocado en las soluciones y no en los problemas, la persona en la que te conviertes o en la que quieres convertirte va a ser mucho más rápido de lo que tú crees. Pero es producto de una decisión y es producto de un compromiso. Y por eso hoy quería hablar también, principalmente de algo que estoy viviendo actualmente, y es el tema de la ley de atracción. Porque muchas veces se habla de la ley de atracción, y yo me leí el libro este de Rhonda Byrne, del secreto, hace mucho tiempo, de no, tú escribe que quieres esto y te va a llegar viniendo esto. No, yo siempre todo lo hablo bajo mi experiencia. Y realmente desde que empecé la gira por Latinoamérica, y desde que he llegado a España, un montón de cosas increíbles están pasando, incluso inesperadas para mí. O sea, yo estoy acostumbrado a que pasen un montón de cosas debido a mi estilo de vida. O sea, siempre pasan cosas muy locas en mi vida, pero últimamente están pasando cosas demasiado positivas y no entendía el por qué me estaba pasando todo esto. Yo, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando yo emprendí el viaje, o sea, hace un año, hice mi primera gira por Latinoamérica. Estuve en 5 países, ¿ok? Hice conferencias, estaba bien, y las conferencias rondaban entre 80, 90 personas, y me gustó mucho la experiencia. Después de yo terminar esa gira por Latinoamérica, dije, ok, ahora voy a hacer una segunda, pero por 10 países. Y sinceramente la gira la anunciamos 15 días antes de iniciarla, o sea, la gente no tenía ni idea de lo que teníamos en mente. Y fue espectacular, o sea, en Ecuador 300 personas y casi me matan. En Perú 500 personas, en México 500 personas, casi todo sin publicidad, o sea, todo a través de Instagram y de YouTube, o sea, casi apenas pagué publicidad para las conferencias, ¡buah! Y se llenaron las salas, fue espectacular. Y todo eso en mí, o sea, me hizo pensar el por qué estaban pasando estos cambios. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, he venido a Madrid y he conocido a una persona que me va a poner en contacto con Netflix, que era algo que tenía pensado. De repente, cuando yo llegué aquí, dije, joder, quiero hacer una TED Talk. ¡Pum! Al primer día, ¡pum! Me viene una persona que me está presentando y me está introduciendo a personas que están haciendo TED Talk por el mundo. Pensé, quiero conocer a este tipo de mujer. Ya he conocido cuatro tipos de mujeres, así como yo estoy buscando. Y es como, yo decreto algo y en menos de una semana lo consigo. Y es como, ¿por qué me están pasando estas cosas tan rápidas? Normalmente el proceso debería ser mucho más lento, pero ¿por qué yo estoy atrayendo todo esto a mi vida? Por algo muy simple. La gran mayoría de personas, cuando quieren conseguir algo, ¿qué es lo que dicen? Tú, por ejemplo, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué te gustaría conseguir? Quiero ser instructor. Quiero ser instructor. Quiero ser instructor. ¿Qué es lo que te dice la frase quiero ser instructor a nivel inconsciente? Quiero serlo. Por lo que no lo soy. Quiero serlo porque por lo que no lo soy. Entonces, siempre que nosotros estamos diciendo quiero, no es por una posición de que no estamos todavía ahí. Entonces, por mucho que quieras, nunca lo vas a conseguir. Porque siempre estás en la situación en la que todavía no lo tienes. ¿Entiendes? Entonces, la idea está en, ¿estamos actuando desde el plano del quiero porque no lo soy? ¿O estoy empezando a actuar desde el plano de ya lo soy? Como decía Tomás, ya lo soy, ya tengo todas las habilidades. Yo, por ejemplo, ¿sabéis lo que estoy haciendo? Se lo he comentado ahora a Alexis, y es muy loco, pero ahora mismo mi propósito, este es un reto que, por ejemplo, decreté con Matías en Playa del Carmen, quiero sacar en 3, 4 meses, me ha dicho él que en 2 y medio ya lo voy a conseguir, no pasa nada. En 4 meses yo quiero tener mi tableta, algo que llevo mucho tiempo sin hacerlo. Todas las mañanas, es muy loco esto, según me levanto, lo que hago es ponerme esta puta foto. Lo primero que veo por la mañana es me pongo esta puta foto. Y yo digo, joder, qué guay me siento con esta tableta, es que ya la tengo. Ya soy este chico fitness, joder, estoy en el camino de lograr todo esto. Pa, pa, pa. O sea, yo me voy potenciando y me voy condicionando a mi cerebro, ¿para qué? Para que empiece a activar todos esos músculos y dentro de 4 meses los tenga. Yo actúo desde el plano de ya estoy ahí. No, todavía no lo tengo, ya estoy ahí. Visualizarlo. Lo visualizas, pero incluso tú piensas que ya estás en el momento perfecto para traer esa situación. Entonces, cuando tú ya estás ahí, no sé por qué demonios, pero vibras en una frecuencia que lo atraes. ¿Cómo mantienes la ambición continua de ahora doy una gira y me voy a otro sitio y voy a reventar? Bro, estoy haciendo algo que está por encima de mí. Estoy impactando miles de vidas. Yo me pongo una responsabilidad tan alta y me pongo una presión tan alta que hasta cuando me voy a la cama, digo, no quiero dormir. Quiero seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque el tiempo que estoy durmiendo es tiempo que estoy dejando de inspirar a personas. Entonces la idea es, siempre que tú te pongas alguna meta y quieras algún proyecto, que no solamente sea por ti. O sea, que sea por ti, pero que sea también para inspirar al resto. Cuando tu responsabilidad es siempre impactar otras vidas, ¿qué es lo que ocurre? Que tú mismo, ¡pam!, te acabas generando energía brutal. Porque si no lo estás haciendo tú, otra persona lo va a hacer. Y si otra persona lo va a hacer, eso te resta valor. Entonces yo siempre quiero estar aquí en la cima. Hay mucha gente que me ve y me dice, ¡ay, Álvaro! ¿Cómo estás siempre con ese nivel de energía? Bro, soy feliz con lo que hago. Cuando tú eres feliz con lo que haces, cuando tú amas lo que haces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay veces que te vas a la cama y dices, joder, ya me quiero despertar, ¿sabes? Incluso hay veces que me levanto yo antes de que suene la alarma. Mi alarma me la pongo como a las 7 y a las 6:45 ya estoy así como, cuando suena la alarma, ¿pero por qué? Porque me gusta lo que hago, ¿ok? Entonces, la mayoría de las veces nosotros estamos haciendo cosas que no nos gustan, pero que sí les gustan a otros. Bro, tú estás aquí para elegir lo que quieres. Tú estás aquí para elegir quién quieres ser. Si estás viviendo la vida de otros, tú lo has elegido. Ese es el problema. Yo elijo todo lo que hago. Hay veces que nosotros pensamos, no, es que mi padre me dijo esto. No, es que yo he nacido para hacer esto. No, tú estás eligiendo en todo momento lo que quieres hacer. Y cuando tú estás poniendo la responsabilidad en otras personas, esas son oportunidades que tú estás perdiendo. ¿Por qué? Porque no estás actuando bajo un nivel de conciencia elevado. Estás esperando que alguien te obligue a hacer algo cuando eres tú el único que puedes tomar tus propias decisiones. Entonces, condiciónate en todo momento para tú ser el único responsable de tu cambio. Punto. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo funciona la ley de atracción? ¿Qué es algo que podéis hacer? Siempre que vosotros queráis conseguir algo, cambiar el querer por estoy en el camino de conseguir esa cosa o incluso ya estoy ahí. Desde por la mañana incluso. Esto es algo que yo, por ejemplo, hacía mucho cuando yo quería conseguir algo, ¿ok? En el espejo, que era la primera cosa que veía desde que me levantaba, ¿ok? Me lo ponía. Yo soy un hombre atractivo. Yo soy un hombre que está en el proceso de ser fitness. Yo soy un hombre que ya estoy en forma. Yo soy un hombre que me lo merezco. Yo soy un hombre que me quiero. ¿Ok? Entonces siempre empieza a ponerte frases y empieza a pensar como si ya estuvieras ahí. Y cuando ya estás ahí, las personas empiezan a aparecer.